Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Una vez, Tío Conejo y Tío Tigre estaban en el monte. Tío Conejo, que no perdía oportunidad de hacerse alguna broma a Tío Tigre, vio un avispero y dijo: ¡Caramba, Tío Tigre! ¡Qué mamey tan bonito! ¿Por qué no lo alcanza y no lo comemos entre los dos? Pero Tío Tigre quiso comérselo solo él y se lo metió rápidamente en la boca. Entonces, todas las avispas se alborotaron y lo picaron, y Tío Tigre daba saltos de dolor. Tío Conejo fue corriendo a esconderse. Tío Tigre pensó entonces que la mejor manera de agarrar a Tío Conejo era esperándolo a la orilla del río, pues tenía que ir a beber allí. Pasaron días y días, y Tío Conejo ya estaba muriendo de sed. Entonces, se le ocurrió hacer lo siguiente. Fue a casa de las abejas y les pidió un poco de miel, y con esto se untó todo el cuerpo. Luego se revolcó en una hojarasca y todo cubierto de aquellas hojas fue al río a beber agua. Tío Tigre, que estaba esperando a Tío Conejo, se extrañó mucho de ver un animal que no conocía y que tomaba tanta agua, y le dijo: ¡Hojarasquito del monte! ¿Desde cuándo no tomabas agua? Y así varias veces, pero Tío Conejo no le contestaba y seguía bebiendo. Y cuando estuvo satisfecho, le dijo a Tío Tigre: ¡Desde el día que te hice tragar aquel avispero! Y se fue corriendo rápidamente para que Tío Tigre no lo alcanzase. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en iVoox. Hállanos como Cuentos Infantiles por Andrés Escobar. Pero puedes también escucharlo en cualquier reproductor de podcast. Escoge tu favorito y escúchanos. No te olvides darnos tus comentarios o sugerencias. Y también puedes hallarnos en YouTube, Instagram y Facebook.